Coordinando, somos imagen de NatuAventura y Respira, y somos responsables de los siguientes puntos. Es importante conocer y anticiparse, e ir un día de adelanto en el planning. También debemos dar por hecho que habrá fallos desde el alojamiento, con las empresas de actividades contratadas, con el conductor, incluso desde oficina. Por ello, debemos confirmar y verificar toda la documentación, los contactos, entradas, espacios, lugar, meteorología, etc. Además, es crucial ser previsor en cuanto a tiempos, quedar y salir antes, confirmar con el conductor lugar y hora, y en recursos, meriendas, compras, agua, medicamentos. Por último, debemos salvaguardar toda la documentación, grupo, entradas, informes médicos y la caja, el dinero, las facturas, los tickets. A pesar de todo esto, un error muy común coordinando es querer asumirlo todo e ir con prisas y agobios a todos lados. Esto desestabiliza nuestro trabajo y corremos el peligro de transmitirlo al grupo y a nuestro propio equipo. Por lo tanto, es muy importante evitarlo. Delega